veo. ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarme. Nadie ha venido a visitarme. Amigos son de los que hay en las cantinas, siempre y cuando tengas dinero para invitar. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida. Nada tienes, nada vales, todo es interés. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida. Nada tienes, nada vales, todo es interés. ¿Cuánto vales? Así es la vida. Nada tienes, nada vales, todo es interés. Amigos son de los que hay en las cantinas, siempre y cuando tengas dinero para invitar. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es.